Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, ayer iniciamos otra semana más, la quinta semana de Cuaresma, y ya estamos casi cerca para vivir la Pascua, el paso del Señor, la Semana Santa. Y pues ya es el momento de que vayamos ir recapacitando con mayor profundidad para confesarnos, para pedirle al Señor perdón de nuestros pecados y debilidades y participar sanamente y limpiamente la Semana Santa. La lectura de hoy, estimados hermanos, la primera principalmente, está un poco extensa, pero es el caso de una mujer que se llamaba Susana. Susana. ¿Por qué hago énfasis en esta lectura? Porque, como escuchamos ayer en la lectura del Evangelio, era una ley que la mujer que fuera sorprendida en adulterio la iban a apedrear, a matar, apedreada. Y esta ley, pues, era vigente. Pero fíjense cómo es el corazón del hombre o mujer llena de maldad. Se reunían en esa casa los jueces del pueblo de Israel, eran los más grandes de edad, los ancianos. Por eso eran jueces, porque dice la palabra que tenían que buscar a hombres prudentes, sanos, limpios y con experiencia. Sin embargo, estos hombres se reunieron con frecuencia en la casa de este hombre rico, que también era un juez, pero este señor, ¿sí?, les daba permiso para que hicieran sus reuniones de casos importantes de la comunidad, como cuando llevan al juez aquí a la presidencia, ¿me explico? Pero este era diferente la forma de trabajar, eran varios jueces, les decían el caso y lo ponían a analizar, y si la mayoría de los jueces opinaban alguna cosa en favor de la víctima, pues ya. Sin embargo, dice el texto bíblico que ya se había ido la gente, se quedaron solos. La mujer del señor, Joaquín, el dueño, dice que se ve que era grande el jardín, el lugar donde vivía, pues tenía por allá una piscina, una alberca, yo creo, no sé, y por allá se quiso bañar, pero se ve que estaba protegido el lugar, lo dice la palabra. Llevó a sus dos criadas y dice: vayan a traerme jabón, me voy a bañar. Y de ahí empieza el problema. Pero se quedaron los hombres por llenos de maldad. su corazón se envenenó, su mente se envenenó, y empezaron a tramar violar a la mujer. Por eso, cuando salieron las mujeres, ellos se aprovecharon y se metieron y dijeron, te vas a entregar a nosotros, si no te vamos a acusar que un hombre estuvo contigo. Fíjense, y siendo los sabios del pueblo de Israel, hasta los sabios se contaminan por el demonio que trastorna su mente y su corazón. Esta lectura me hace recordar a mí un caso personal, no de la misma forma, pero sí de calumnias, de difamación, de mentiras. ¿Sí? Y yo se los platiqué una vez, y todo un pueblo se nos vino encima a un grupo, al grupo misionero. ¿Por qué? Por falta de la verdad, por el corazón corrompido, por el corazón lleno de avaricia. Y fíjense, no lo tomen a mal, se los comento porque ustedes, como dice la palabra, ¿sí? Cuando los jueces, esos corruptos jueces, le dijeron a Daniel, al profeta Daniel, porque los jueces inventaron ese chisme, que un joven se acostó con Susana, y un joven fue a esa reunión y abrió la boca, como queriendo dar a entender que él era el joven. ¿Sí me explico? Sí. Pero él lo hizo iluminado por la sabiduría de Dios. Y los viejos se asustaron porque dice, ¿y tú? Le empezaron a explicar. Pero sabían quién era porque los jueces dicen, tú que tienes, dice, la sabiduría de un viejo, como quien dice, como nosotros. ¿Ve? Por eso le aceptaron el que hubiera hablado. Si no, no le hubieran hecho caso. Pues tú eres muy joven, no tienes experiencia, no puedes decir nada. Pero como dice Jesús en otro texto bíblico, los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Pero Dios, cuando le da la sabiduría a este hombre, va y habla. Y Dios pone las palabras y los pensamientos que debe decir para poder solucionar el caso. Y vean cómo Dios lo ilumina y dice, separen a los hombres, los voy a cuestionar uno por uno. Y ven, lo primero que hace el profeta Daniel es reclamarle su maldad que ya llevaban atrás. Y todavía la que llevaban, pero de manera inocente. Dime, ¿en qué árbol? No, pues que en un árbol de acacia. Ajá. Pues dice, pues ya, hasta les dijo, les dio hasta la respuesta. Tu muerte, vas a morir. Entonces, cuando es palabra de Dios, es palabra de Dios y se va a cumplir. Y aunque es una amenaza, pero es iluminado por Dios y entonces se va a realizar. Habla con el otro viejo y le pregunta, también tú, esto y esto y esto y esto. Dime, ¿cómo los encontraron abrazados? No, porque en el árbol de encina. ¿Coincidía o no coincidía? No coincidía. Esa es la sabiduría de Dios. Tú, seguramente en tu vida particular, tu vida personal, has pasado lo mismo. Te puedes decir una cosa, te puedes decir otra, para que tú creas, pero la sabiduría de Dios te hace permitir, te permite reflexionar, meditar y decir, yo no voy a hacer caso nomás porque sí, tengo que analizar, tengo que reflexionar. ¿Sí? Y sobre todo cuando venimos aquí delante de Jesús sacramentado en el sagrario, le decimos, Señor, tengo este caso difícil y complicado, ¿qué hago, Señor? Sí le puedo creer a esa persona por esto y por esto, y también le puedo creer a esa persona por esto y por esto, pero Señor, ilumíname. Y la sabiduría de Dios ciertamente va a llegar a tu cabeza, a tu inteligencia. Y repasando y repasando y meditando y orando, es como encontramos la respuesta a las realidades difíciles de nuestra vida. Y fue así el caso que nos pasó a nosotros. Y fíjense, se los digo porque son maduros en cuestión de la experiencia de la vida. Fue un sacerdote el que nos echó al pueblo encima. ¿Sí? Fíjense, aprovechan su posición y envenenan su alma y su corazón para destruir a otro. ¿Y todo por qué? Porque le echó ojos a una muchacha del pueblo. Igual casi. Y acuérdense que como los grupos de la parroquia están más cerca del párroco, se dan cuenta. Porque tienen preferencia y atención a la persona que prefiere. No lo hacen con prudencia. Y aunque por más prudencia que lo hagan, de todas maneras se nota. ¿Y me explico? Nosotros no hicimos nada, ¿sí? Pero él tenía que buscar una manera de salirse con la suya. Y en cada misa, y en cada misa, y en cada misa. ¿A quién le van a creer? ¿A un misionero que va de visita o al párroco? Al párroco. ¿Al párroco? ¿Y cómo vamos a quedar en ridículo delante de toda la gente? No nos quedaba más que permanecer en oración frecuente ante Jesús sacramentado, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todas las calumnias, con todas las murmuraciones, con todos los chismes, con todo. Pero no digan nada, guárdense las palabras. La gente nos insultaba, la gente nos murmuraba contra nosotros, nos inventaba chismes, la gente nos empujaba, la gente nos ponía en modo, nos hacían modos, pues. No digan nada, no digan nada. Ofrézcanselo al Señor como una penitencia por el mismo pueblo. Por eso, cuando conocemos la palabra de Dios y nos acercamos a Él, aunque seamos el mismo pueblo, el Señor nos da la sabiduría como se la dio al joven Daniel para descubrir la verdad. Pero a veces por eso se deja llevar el pueblo por algo y pueden cometer errores. Ahí está el caso de los jóvenes quemados ahí en Acatán, ¿se acuerdan? Igualito, igualito a este caso. ¿Sí? Por eso, si estamos llenos de sabiduría por la palabra de Dios, vamos a cometer menos errores. Porque vemos como ve, ¿quién? Como ve Dios. Si no, vemos como los hombres, como hicieron en ese caso, en el caso de Susana. Por eso, hermanos, no se espanten de esto. Es una realidad de la vida que vamos viviendo. A uno les pasa, a otros no, pero vamos entendiendo cómo es el corazón del hombre. Aquí en la Sagrada Escritura son hombres ancianos, sabios, que los habían escogido por prudencia, por honor, por sabiduría. Y el demonio actuó de manera contraria para destruir. Pero gracias a Daniel, el problema se solucionó. Y quienes murieron fueron estos viejos, llenos de maldad en su corazón. Y ya ven, que el que castiga no es Dios, ellos mismos se castigaron. Ellos mismos se condenaron a muerte por su mentira, por su chisme, por su difamación, por su calumnia, por su maldad. Tengamos cuidado, pues, hermanos, de que nos platiquen cosas. No siempre las creamos al 100%. ¿Por qué? Porque muchas cosas son verdades, otras no son verdades. ¿Sí? Y si nosotros podemos hablar y si cometemos un error, pues mejor hay que esperar, ¿sí?, para encontrar si es verdad o no es verdad. Pues bueno, esta lectura de hoy nos ayude a vivir siempre el amor al prójimo con sabiduría, ¿sí?, y meditar cada situación que vivimos en la casa, en el hogar, con inteligencia, con oración, y pidiéndole al Señor actuar de manera correcta, prudente y sensata. Que el Señor, pues, nos siga iluminando en este caminar de la vida, ante los momentos, situaciones, casos complicados. El Señor nos dé la fuerza, la sabiduría, para responder con amor y no perjudicar a nadie. Y dámosle al Señor, pues, esta gracia.